Se prende la pantalla y comienza la acción. Familia reunida, mismo corazón. Es el Team Mari Forero, subiendo siempre de nivel. Con los de siempre en la casa, los que se mantienen fiel. Abran presente al frente, guiando a todos con honor. Y aunque nunca se detiene, le pone todo el valor. Es el Team Mari Forero, subiendo de nivel. Con los de siempre, los fieles de papel, la piel al pie del cañón, sin miedo a perder. Si estamos juntos, nadie nos puede vencer. Es el Team Mari Forero, subiendo de nivel. Con los de siempre, los fieles de papel, la piel al pie del cañón, sin miedo a perder. Si estamos juntos, nadie nos puede vencer. Miguel en plena zona, aportando mucho más. Se nota cuando entra en juego, que aquí nadie va para atrás. Ari que levanta el ánimo cuando algo sale al revés. Si uno cae, todos lo cargan y se empieza otra vez. Es el Team Mari Forero, subiendo de nivel. Con los de siempre, los fieles de papel, la piel al pie del cañón, sin miedo a perder. Si estamos juntos, nadie nos puede vencer. Es el Team Mari Forero, subiendo de nivel. Con los de siempre, los fieles de papel, la piel al pie del cañón, sin miedo a perder. Si estamos juntos, nadie nos puede vencer. Manos arriba por la unión, gritamos todos a la vez. Siempre familia en la buena y en lo que toque después. Cámara lista, corazón, lo que se vive es real. Y Mariforero en alto, de aquí directo al final. Es el Team Mariforero, subiendo de nivel. Con los de siempre, los fieles de papel, la piel al pie del cañón, sin miedo a perder. Si estamos juntos, nadie nos puede vencer. Es el Team Mari Forero, subiendo de nivel. Con los de siempre, los fieles de papel, la piel al pie del cañón, sin miedo a perder. Si estamos juntos, nadie nos puede vencer. ¡Taco!